Hola, yo me llamo Tiago y me gusta jugar con mis amigos. A la secundaria que voy a ir es la 31. Me llamo Leonel y me gusta jugar a la pelota y la secundaria que voy a ir es la hogar de la infancia. Me llamo Lautaro y me gusta jugar con mis compañeros al fútbol. Ya en la secundaria que voy a ir no. Hola, me llamo Sharon, me gusta jugar al vóley y al fútbol y voy a ir a la 30, y voy a la secundaria que voy a ir es a la 31. Hola, me llamo Delfina, me gusta pasar con mis hermanos y la escuela que voy a ir es a la normal 5. Hola, me llamo Sofía, me gusta dibujar y voy a la secundaria que voy a ir es a la Mariano Acosta. Hola, me llamo Francesca, me gusta jugar al vóley y la secundaria que voy a ir a la San Juan Evangelista. Hola, me llamo Mua, me gusta jugar al vóley y a la escuela que voy a ir es a la Técnica 31. Hola, me llamo Macarena, me gusta jugar al vóley y voy a ir a la escuela 31. Hola, soy Geraldine, me gusta dibujar y voy a ir a la escuela S.A. Manuel Belgrano. Hola, me llamo Julieta, no sé qué me gusta y no sé a qué, voy a qué secundaria voy a ir. Hola, me llamo Victoria, me gusta pintar y dibujar y a la escuela que voy a ir es a la Técnica 31. Hola, soy Morena, me gusta jugar la pelota y a la no sé qué escuela voy a ir. Mi nombre es Matías Bernardi, me gusta jugar al fútbol y voy a ir al Liceo 3. Mi nombre es Valentino Falconi y me gusta mucho el fútbol y puede ser que vaya a la escuela número 31. Hola, me llamo Yael, me gusta leer libros y voy a ir a la escuela San Juan. Un cuerpo que esté ya no va más.